Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo andás vos? Buen día a toda la audiencia. Y ante todo, gracias por la comunicación. Bueno, Manuel, te llamamos porque ha trascendido que finalmente la planta de energía de biomasa, aparentemente, a ver si vos lo podés confirmar, se va a instalar ahí en Lonquimay y no en Anguil, como estaba proyectado en su momento. ¿Es así? Bueno, Pablo, mira, lo que desde nuestra parte podemos comentarte es la confirmación. Merece algunos pasos burocráticos más para que realmente sea una certeza, pero sí es una realidad que estamos en tratativas con la empresa Pampetrol y bueno, los diferentes organismos del Estado, provincial y nacional, para que exista la posibilidad de que se radiquen el ejido de la localidad de Lonquimay. Manuel, ¿esto cómo surgió esa posibilidad? ¿Hace mucho que ya lo venían charlando o surgió ahora en estos días? Mira, en el marco del programa nacional GIRSU, que comprende varias aristas en la provincia de La Pampa, sí, en nuestra localidad ya teníamos hace mucho tiempo asignada dentro del programa, como te digo, una planta grande de clasificación. En ese marco el trabajo con las instituciones nacionales y provinciales que son las que lo definen venía siendo de hacía mucho tiempo y un trabajo muy fino en lo que refiere a la proyección de esta planta y al futuro impacto. En ese marco las comunicaciones siempre fueron continuas y existía la posibilidad hace un tiempo atrás de ver si la localidad, el Consejo Deliberante, estábamos en condiciones de tener en buenas miras la instalación de este tipo de proyecto, al cual sin duda se contestó que sí. Y bueno, y se está trabajando, ya te digo, con analizar opciones de lugares para, una vez armado bien el proyecto, poder confirmarlo. Bien, pero bueno, ustedes están interesados y quieren que se radique ahí, me imagino que generará algún puesto de trabajo que se necesita en esta época. Sí, este tipo de proyectos de tan envergadura que son llevados a cabo y que van a ser ejecutados por organismos como es el Ministerio de Ambiente de Nación, todo el programa GIRSU, la misma Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Energía de la provincia, ni hablar de una empresa con la trayectoria de Pampetrol, son sin ninguna duda oportunidades que como pueblo, y a mí lo que me toca como gobernante, no podemos dejar pasar, porque entendemos de la seriedad con la cual se manejan, sabemos que el mundo ya está generando energía con estos mecanismos, conocemos que hay plantas funcionando. Así que si uno atiende a la seriedad y a la manera en la que se manejan las situaciones, no hay motivo para decir que no, y el MIR, el intendente, creo que no solo tengo que garantizar todo lo necesario para que este proyecto sea de Lonquimay, sino que es una obligación lograrlo y va a ser sin ninguna duda un beneficio para todos los lonquimayenses de la zona. Manuel, por lo que ha trascendido en los medios, nosotros no hemos podido hablar con la gente de Anguil, estaba proyectado que se instale ahí, pero hubo algún inconveniente con el estudio de impacto ambiental. Ustedes, bueno, me imagino que van a pedir que se haga un estudio de impacto ambiental donde se va a radicar y las consecuencias posibles de contaminación que podría llegar a tener un emprendimiento de este tipo. ¿Cómo lo están manejando eso? Bueno, por ahí, Pablo, primero con respecto a los vecinos de Anguil, el saludo enorme a todos. Este tipo de cosas, en los roles que nos tocan cumplir, son situaciones, lo que sucedió lo desconozco y tampoco sinceramente estoy autorizado a opinar. Yo puedo hablar desde el momento en donde el ofrecimiento llega a la localidad y de ahí en adelante todo lo que sea necesario. Con respecto al impacto ambiental, yo creo que hay que ser pragmático y entenderlo bien. Hay un proyecto que está colgado en la página de la Secretaría de Energía, que también te lo puede proveer con total tranquilidad el Ministerio de Ambiente de la Nación, en el cual especifica la capacidad técnica de la planta en todo su esplendor, en el cual uno puede ver cuál es el funcionamiento. Por ahí, dedicándole el tiempo necesario a introducirse en cómo es el funcionamiento, naturalmente dejamos de lado un montón de fantasmas que por ahí se crean producto de no tener el conocimiento. Es una planta, como dije hace un rato, que está funcionando en el mundo, en varios lugares, son los pasos que la sociedad, gracias a Dios, está dando en esta materia, que es la materia medioambiental, y muy alejado de contaminar, viene a traer un problema, viene a solucionar un problema para el ambiente este tipo de proyecto. Entonces, más allá de que el procedimiento y la ley nos indica que tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental, si nos ponemos a indagar un poquito más de qué se trata el proyecto, nos damos cuenta que no solo no genera un problema, sino que viene a solucionar uno. Manuel, ¿cómo está Lonquimay? Primero de pandemia, ¿cómo la vienen llevando? Bueno, mira, después de bastante tiempo hemos logrado en las últimas semanas tener poca cantidad de casos, nunca pararon los casos, es una realidad. Desde aquel brote de hace unos 3 meses atrás siempre tuvimos una sostenida cantidad de casos que tal vez no eran significativos, sí para nosotros, obvio, porque cada caso es una persona enferma, pero ahora estamos entrando con una llanura baja de alrededor de 12, 15 o 20 casos que se van manteniendo entre las altas y los nuevos positivos, que para lo que fue el brote y el postbrote, sin duda, es bastante esperanzador. Claro. ¿Y la parte económica, de tanto del municipio como de la localidad, cómo está? ¿Hay trabajo? Eso es una situación que por ahí no es fácil de resolverla en una respuesta, pero bueno, sí, hoy estamos mucho mejor que hace unos meses atrás. El cerramiento del aislamiento obligatorio había generado un parate que se dio, impactó en lo económico terriblemente. Hoy se nota la reactivación, se nota que se ha mejorado, tal vez no en la formalidad que nos gustaría a todos, pero sí, día a día que pasa se va notando cómo se reactiva y cómo, bueno, la MUNI tiene que empezar a achicar algunas ayudas o algunos lugares en donde estaba intentando ser presente, va dejando de serlo porque gracias a Dios el trabajo va cubriendo el lugar. Claro, está bien, bueno, de a poquito se va saliendo entonces de la crisis. Manuel, no sé si quedó algo que nos quieras decir, completar, si no, gracias. No, el agradecimiento por estar siempre a la radio, a vos, Pablo, y bueno, y destacar esto de que por ahí a quien le toca opinar con respecto a estos proyectos, por ahí a los que estamos en un cargo político, opinamos atrás de una línea de acción, pero si nos interiorizamos un poquito en el proyecto, y ojalá suceda en Lonquimay, y cuando lo veamos hablar, nos vamos a dar cuenta que por ahí hay ruidos innecesarios y todos tenemos que buscar lo mismo, que es el progreso de la localidad, el progreso de los lonquimayenses en mi caso y el progreso del pampeano en el caso de los que administran la provincia. Bien, Manuel, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen día. A ustedes, nos vemos.